interesante tema, Patricia. Minuto de reflexión. Decir te quiero. ¿Tú cuántas veces a tu mami le has dicho te quiero? Por decir, hoy día levantarte, ¿le has dicho un te quiero, o has ido, o le has abrazado a tu mamá? Hay veces, Ruth, se nos olvida. O imaginamos que esa persona ya lo sabe y no es necesario decirlo. Es muy importante decir te quiero, ¿no es cierto, Ruth? Así es, amable oyente, así es que tú que nos estás escuchando, nunca dejes de decir un te quiero a la persona que más, que la persona que está a tu lado, a tu familiar, porque a veces para los chicos que están aquí también, que nos puedan escuchar, decirles a su mamá un te quiero, porque a veces para ellos creo que es difícil, ¿no? Ir y abrazarles y decirles, mami, te quiero. Ay, no, qué roche, dicen ellos, ¿no? Qué vergüenza. Pero no, dejen de lado esto, rompan quizá ese límite y vayan, abracen a su mamá y díganle te quiero. Porque, Ruth, después es demasiado tarde y nos arrepentimos de no haberlo dicho. Entonces, ustedes que tienen familiares a distancia, una llamada vale la pena. Un te quiero es muy valioso, Ruth. Así es, Patricia. 8:39 de la mañana y nuestro siguiente segmento, Línea de Fuego. La verdad dicha por los protagonistas en Línea de Fuego, porque tus preguntas tienen respuesta. Hemos llegado a nuestro segmento de entrevista y vamos a darles a conocer sobre una red de lideración a nivel nacional que se está realizando una campaña de solidaridad por el alud que se suscitó en Huánuco, Ambo. Y está con nosotros el coordinador de Ancash, Carlos Morales Cadillo. Buenos días. Será Radio Net Unasam por esta oportunidad de que nos brinda de un modo para no solamente darnos a conocer, sino también la oportunidad que se nos brinda para socializar tal vez este evento benéfico que estamos organizando conjuntamente los integrantes de la red de acción Ancash aquí en Huaraz, destinado a ayudar a nuestros hermanos de Ambo allá en Huánuco, donde bueno, se ha suscitado una desgracia de la cual ninguno de nosotros está libre, ¿no? De algún modo queremos solidarizarnos porque creemos que si no mostramos solidaridad y así nos denominamos líderes, no tendremos un aspecto importantísimo del liderazgo en sí, que es ser solidario con los demás. De algún modo es también una buena oportunidad tal vez, a pesar de esta lamentable desgracia, de darnos a conocer como una red que funciona a nivel nacional, es la red más grande de líderes a nivel del Perú. La conformamos actualmente más de 150 personas a nivel nacional, todos líderes de todo el país, y entre nuestras actividades, ¿cuáles, por ejemplo? Están toditos, Tumbes, Piura, Lambayeque, Trujillo, San Martín, Amazonas, Loreto, todos los departamentos del Perú. Por ejemplo, nuestra ciudad de Huaraz, ¿aproximadamente cuánto tiempo viene aquí este grupo humano, por ejemplo, en la red de lideración? Hace 2 años, la primera convocatoria para líderes, lideración, se llevó a cabo en el año 2008, ¿no? De las cuales una de nuestras compañeras, que también forma la parte de red de lideración, la compañera Giovanna Cruz, es una de las integrantes, ¿no? Y ustedes deben de conocerla porque es también alumna de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y es para nosotros un orgullo también. Que bueno, todos nosotros fuimos elegidos no solamente por tal vez nuestros dotes académicos, sino también por nuestras características de líder que tenemos. De algún modo queremos hacer que esto se pueda tal vez hacer más grande, y también estamos realizando ya organizando eventos académicos y réplicas de lideración. En lideración tuvimos la oportunidad de llevar a cabo sesiones, en 3 sesiones que se llevaron entre el mes de septiembre y enero de este año, cursos con grandes docentes que no solamente nos enseñaron sobre liderazgo, sino también sobre emprendimiento empresarial. Y esto hace de algún modo pues que nosotros veamos el liderazgo desde otro punto de vista también, no solamente el liderazgo dirigencial, sino un liderazgo empresarial, un liderazgo deportivo, un liderazgo artístico, etcétera. Y fíjese que es bien importante la participación de la juventud, y más que todo, qué bien la participación universitaria para esta red de lideracción. Coméntenos, se suscitó una LUT en Huánuco. ¿Cómo principalmente la red de lideracción va a actuar frente a este acontecimiento? Bueno, hemos estado coordinando ya en reuniones con los chicos de la red y las chicas también, en que vamos a organizar una campaña de solidaridad el próximo viernes 15 de abril, para lo cual vamos a pedir no solamente el apoyo de las autoridades de la universidad, sino también instituciones públicas y privadas. Ya el Colegio de Obstetras del Perú nos ha dado su garantía y su respaldo total, nos van a brindar de carpas. Y bueno, también vamos a estar coordinando ya con la rectoría o la vicerrectoría para que nos puedan brindar el espacio de local central afuera, ¿no? En las puertas del local central para poder organizar la campaña. Asimismo, también vamos a ir pasando de facultad en facultad los 14 chicos que pertenecemos a la red aquí en Huaraz para que los compañeros de la universidad puedan de algún modo solidarizarse, ¿no? Ya para esto vamos a estar acreditados para que ya no haya ningún tipo de suspicacia, puesto que es común durante estas etapas o durante estos lamentables hechos que se presentan a sorprender una serie de personajes y sin acreditarse. De algún modo nosotros vamos a estar bien acreditados y reconocidos y vamos a pasar de facultad en facultad. Esto va a ser en el transcurso de esta semana y el sábado netamente va a ser, si es que los de la comunidad universitaria desean solidarizarse también, pero también en este caso vamos a llamar a toda la colectividad huaracina y que se puedan poner de pie por nuestros hermanos de Huánuco, ¿no? El apoyo es clave, usted lo ha dicho, es necesario. ¿Qué instituciones están apoyando a esta red de lideracción? Bueno, actualmente estamos contando, como ya dije hace ratos, con el Colegio de Obstetras del Perú, asimismo también con Casa Musical Brilli, que también nos va a donar una serie de ropa, alimentos no perecibles, también algunos comerciantes del Mercado Central, que son diversos, ya he conversado con ellos, y asimismo también ya tenemos el respaldo de algunas autoridades de la universidad, como son algunos decanos, los cuales también se ponen la camiseta de la solidaridad. Nosotros vamos a estar esta semana ya acreditados debidamente, puesto que eso es lo único que nos faltaba para poder ir a las instituciones públicas y privadas. No nos han de algún modo negado la ayuda, pero sí nos han dicho que necesitamos una acreditación. Entidades y ya la vamos a tener. Gubernamentales, no gubernamentales. Por ejemplo, entidades de autoridad, nuestros representantes regionales, nuestros representantes de la alcaldía. El gobierno regional también ya se ha puesto la camiseta. Justo tuvimos una conversación anteayer cuando tuvo la oportunidad el presidente regional de estar aquí y también le pedimos para que se solidarice y también están de acuerdo a que se solidaricen, ¿no? Entonces solamente nosotros vamos a organizarnos ya y debidamente acreditados vamos a recibir el apoyo ese día, ¿no? Pero ellos nos han ofrecido ese día mismo la campaña, nos han dicho que ellos ya saben con qué van a apoyar, el único que nosotros vamos a hacer pues es de todos modos insistirles y sabemos que de todos modos van a hacerlo. Ahora en cuanto a las municipalidades, tenemos compañeros de la red que también ya están trabajando en ese aspecto, ¿no? Para que la municipalidad de Huaraz también pueda solidarizarse con nuestros hermanos de Huánuco. De algún modo estamos yendo de institución en institución, gracias a Dios no nos están negando, no nos están dando la espalda, esperamos que así siga, ¿no? Y que sobre todo la empresa privada también pueda solidarizarse, que es, bueno, la verdad es que hemos tenido una lamentable experiencia, que hemos pedido a algunas empresas y se han negado. Entonces yo creo que ahora con la debida con la debida acreditación que vamos a tener, y aparte de ello, con que ustedes nos ayuden también tal vez a hacer esto más social, tal vez ellos se animen, ¿no? Y bueno, les toquemos el corazoncito, tal vez para que ellos puedan de algún modo, pues, como se dice, que esto toque su corazón y nos brinden el apoyo, la ayuda para nuestros hermanos. Después de todo, es para ellos, si no estamos libres de ello, ¿no? Hoy estamos muy bien, mañana puede suceder una desgracia y bueno, yo creo que todo tipo de ayuda será bienvenida. También está con nosotros Messler Luis Minaya y también Víctor Medina. ¿Qué nos pueden hablar al respecto? Bueno, ante todo, muy buenos días por la invitación. Gracias, agradecido por la invitación y como yo Carlos mencionaba, ¿no? Lo que estamos haciendo, ¿no? Es creo solidarizarnos con nuestros amigos de Huánuco. Conocemos gente de allá que también pertenecen a la red Líder Acción, con los cuales hemos compartido muchas cosas, ¿no? Y sabemos y entendemos por lo que deben estar pasando, ¿no? El hecho de que este aludo, esta desgracia los haya afectado de tal manera, creo que, no, como dijo Carlos, ya no estamos libres de cualquier desgracia nosotros, y lo que queremos es pedir el apoyo de toda la colectividad guaracina para que nos apoyen, ¿no? Y para poder nosotros hacer llegar la ayuda a nuestros hermanos de Huánuco. ¿De qué manera podemos apoyar, por ejemplo, la colectividad guaracina? Lo principal que vamos a pedir el día de la campaña es que se acerquen y que nos hagan llegar donativos, ¿no? Sea ropas, víveres, pero que sean no perecibles, colchas, camas, ¿no? Para que puedan abrigarse, porque como bien sabemos están durmiendo en carpas y el frío debe ser fuerte, como bien sabemos es la sierra, ¿no? ¿Dónde nos acercamos, Mesne? La campaña se va a realizar en el local central, aquí en la universidad. Ya se está pidiendo todos los permisos debidos y no creo que el rector se niegue a todo esto que estamos haciendo, puesto que los integrantes de la red Líder Acción, todos, absolutamente los 14, son de la universidad, de la Universidad Santiago Antunes de Mayol. Como país debemos unirnos, ¿no es cierto? Hay que tener mucho cuidado en este tema y hay que tener bastante solidaridad, que es lo que nos debe unir. Nos puede pasar, usted lo mencionó, nos puede pasar y ya nos hemos llevado sustos de temblores que se han dado. Puede ocurrir aquí una luz y también nosotros vamos a necesitar algún día una ayuda. Hoy por ti, mañana por nosotros, ¿no es cierto? Chicos, una última recomendación, algo que quisieran acotar, por favor, una invitación. Bueno, invito a todos los jóvenes y señoritas universitarias que se pongan la camiseta de la solidaridad con nuestros hermanos de Huánuco y asimismo a toda la población guaracina, Independencia también, y si también pudiera ver las autoridades de las municipalidades de Jangas, Yunga, Recuay, etcétera, todo tipo de ayuda será bienvenida. Asimismo que también la ayuda no solamente puede ser por alimentos o víveres, si pudieran ese día o desde ya tal vez contactarse con nosotros para que nos puedan ayudar en tal vez buscar apoyo o ese mismo día de la campaña que nos ayude también, ¿no? Tal vez a armar las carpas, a almacenar y seleccionar lo que podamos recolectar. También ese tipo de ayuda será bienvenido. Sé que hay muchos jóvenes y señoritas muy activos en nuestra universidad y también en las universidades privadas, institutos tecnológicos y pedagógicos, y esa ayuda también será buena, ¿no? Porque somos 14, pero yo creo que este trabajo va a ser arduo, puesto que nosotros deseamos enviar la ayuda más significativa que sea posible. Sabemos que toda ayuda es importante, pero de un modo queremos hacer sentir la voz de Ancash, ¿no? Y entonces pues nos gustaría que todos los chicos y chicas que nos están oyendo, también las señores y señoras, pues se brinden el favor y el placer de tal vez solidarizarse con nuestros hermanos de Huánuco. No sé si podría dar mi número para contactarnos. A ver, Carlos, por favor, vamos, sí, por favor, tu número, día exacto, hora exacta, vamos. Ya, bueno, la campaña va a hacerse el día viernes 15 de abril a partir de las 8 de la mañana. Ya vamos a estar con las carpas ya instaladas. Y bueno, se va a extender hasta cuando tengamos la posibilidad, aún así en lluvia o en la noche, vamos a estar ahí para recibir todo, contra viento y marea. Eso es lo ideal. Y bueno, también se pueden contactar con nosotros, conmigo se pueden contactar al 943-79-7723. Y también tal vez pedirles a Radio Netunasam que socialice este evento, ¿no? Toda esta semana, que esté recordándole a nuestra población. Claro que de sí, este vamos gran a estar evento, difundiendo, ¿no? Porque es algo muy importante que no se puede dejar pasar. Claro, sí, tú lo vas a agradecer bastante. Muchas gracias, Carlos. Muchas y gracias estuvieron también con nosotros Carlos Morales Cadillo, Mesler Luis Minaya y Víctor Medina, que conforman la red de Líder Acción a nivel nacional, quien nos han invitado a una campaña que se está realizando por el incidente que ocurrió en Huánuco, el alud. Así es, Patricia, y hacemos desde aquí un llamado de atención a todas las instituciones privadas y públicas para que se puedan unir a este gran evento. Y vamos con nuestro último segmento, con las principales noticias. Infórmate al día. Las principales noticias del día, presentadas en el resumen diario. Esto es Infórmate al día. Noticias locales. Carretera Piscobamba, Pomabamba, Siguas, en pésimo estado. La legisladora Elvesia Balta Salazar, tras su visita a las provincias del Callejón de Conchucos, pudo constatar el pésimo estado de la carretera San Luis Piscobamba, Pomabamba, Siguas. En esta visita, recibió las quejas de los pobladores por el gran retraso que les ocasiona el no contar con las vías de acceso adecuadas y que por la desidia del gobierno regional, al no preocuparse por ejecutar la vía, están expuestas a sufrir accidentes. Huayco arrasa combi, deja dos pasajeros graves en Huachis. Barro, piedra y lodo cae sobre combi que trasladaba a un grupo de pasajeros a la provincia de Huari. Esta madrugada, el distrito de Huachis se vio alarmado por las torrenciales lluvias que cayeron sobre la zona, originando un inmenso huaico que arrasó la vía de comunicación, que da acceso al distrito con diversas partes de Huari, arrasando a su paso a la combi de color blanco de placa SOQ 846, en cuyo interior se trasladaban pasajeros con destino a Huari. Comuneros de Pacllón se rebelan contra alcalde. Comunidad campesina amenaza con tomar local municipal si alcalde no cumple con obras inconclusas. El presidente de la comunidad campesina de Pacllón, ubicado en el distrito del mismo nombre, provincia de Bolognesi, Fernando Huaranga, y el teniente gobernador Basilio Guzmán, luego de escuchar todo el descontento de la población en general, quienes intentaron ingresar a las instalaciones del municipio distrital de Pacllón y exigir cuentas claras a su alcalde, Adenir Carrera Padilla, determinaron ingresar a un paro indefinido en contra de su alcalde. Comuneros habían sido asesinados. Al cumplirse 10 días de intensa búsqueda, solo se han ubicado los caballos manchados de sangre. Esposas, madres e hijos, en medio de lágrimas, piden ayuda. Las señoras Clementina Zúñiga Gilio, madre del comunero desaparecido Efraín Quirós Zúñiga, de 26 años de edad, Juana Vázquez Villacorta, esposa del comunero Silverio Corpus, de 56 años, y Janet Corpus Vázquez, hija del referido comunero, arribaron a la ciudad de Huaraz totalmente desesperadas, solicitando mayor ayuda a las autoridades locales como regionales para seguir buscando a los 6 comuneros desaparecidos hace 8 días en la zona de Cochapetí y Cotaparaco. Noticias nacionales. García dice que le harían un inmenso favor al cesarlo. El jefe de Estado respondió así al planteamiento presentado por el Partido Nacionalista. Dijo que dicha posibilidad le permitiría participar en las próximas elecciones generales del 2011. Mario Testino siento una energía increíble en el Perú. El celebrado fotógrafo estuvo en la inauguración oficial de su muestra Portrains en el Malí. En la cita se animó a contar anécdotas de Lady Di y estrellas de Hollywood al presidente Alan García. El reconocido fotógrafo Mario Testino sostuvo que hoy que ser peruano le ha significado una ventaja de su carrera profesional. Noticias internacionales. Brasil, muertos por lluvias en Río de Janeiro suman 153 personas. Niterói, separado del Río de Janeiro por la boca de la Bahía de Guanabara, es la ciudad más castigada por los deslizamientos de tierra producidos por los aguaceros de esta semana. El hallazgo de 6 cadáveres bajo toneladas de tierra por 2 nuevos deslizamientos en el Río de Janeiro y su área metropolitana ha elevado a 153 el número de muertos por las lluvias que castigan esta región brasileña, informaron hoy fuentes oficiales. En deportes tenemos Alianza Lima buscará sellar su pase a octavos en la Copa Libertadores. Alianza Lima enfrentará esta noche desde las 8:30 al Bolívar de La Paz en el estadio de Matute por el grupo 3 de la Copa Libertadores. Los íntimos necesitan ganar para obtener su pase definitivo a los octavos del final del certamen, algo que no logran desde hace 12 años. Hablando con voz fuerte. Y hasta allí han sido nuestras principales noticias. Como dice la canción, todo tiene su final y este programa también está llegando a su final. Así es, Patricia. Bueno, agradecemos a Nelly Romero, quien estuvo en la narración de las noticias, y se despide su amiga Ruth Trejo, esperando la sintonía para el día de mañana. Así es, el día de mañana nos reencontramos a las 8 de la mañana, Ruth. Y un saludo también a Pascual, que está realizando sondeos por ahí, por eso el día de hoy no estuvo presente. Y el día de mañana posiblemente tampoco, pero igual vamos a continuar. Un saludo para ti, Pascual, y también para un compañero de la universidad, Pablito. Y muchas gracias a todos los que nos sintonizan por la website www.unasam.edu.pe. Hemos llegado al final de nuestro programa, sin antes recordarle y decirle: viva su vida, no deje de decir un te quiero, que es muy importante. Hasta el día de mañana, entonces, que tengan un bonito día. Radio Net Unasam presentó Con Voz Fuerte, un programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación Unasam. Dirección: Rimel Muñoz. Producción y conducción: Patricia Ramos, Pascual Romero, Ruth Trejo, Antonieta García, Nelly Romero y Rodrigo Miranda.